Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. El joven que tiene dos inscripciones de nacimiento realizadas por su madre. En la primera inscripción con datos de papá y mamá. Y en la segunda inscripción solo con datos de la madre. Resulta que la madre, que hoy reside en España, para facilitarle su permiso de migración, acreditó ante las autoridades españolas que únicamente ella había reconocido a su hijo. Situación totalmente irregular porque en la primera inscripción constan los datos de padre y madre. En ambos casos, el joven solicitó tarjeta de identidad y ambas, con las dos inscripciones, fueron emitidas. Esta situación irregular llegó a hacer una investigación para pedir la nulidad de la segunda inscripción como de la emisión de la segunda tarjeta de identidad. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.